Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta noche hablaremos de agua. Está en México un personaje muy importante, en Italia particularmente, a nivel internacional, Ugo Mattei, es académico de la Universidad de Turín y, bueno, se le identifica como el gran impulsor de un movimiento que logró la abrogación de una ley privatizadora de agua en Italia. Un fenómeno de participación ciudadana, un fenómeno de debate acerca del tema de la privatización del agua muy importante. Y ha participado en el foro, está participando en el foro Defensa del Acceso Social al Agua del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es parte de lo que motiva su visita a nuestro país precisamente en estos días. Gracias, Ugo Mattei, por estar aquí en México. Bienvenido. Gracias, gracias mucho. Gracias por estar aquí. Hay que decir que el impulso de Ugo en Italia con este movimiento ciudadano que logró detener esta ley, bueno, ya estaba esa ley existente de privatización del sistema hídrico italiano, lograron inicialmente recabar 1,5 millones, 1.6 millones de firmas y después convertirse precisamente eso en el principio de lo que fue el proceso revocatorio de esta ley hídrica de Italia. Todo el fenómeno, la discusión y el debate italiano que se dio convierten a Ugo Mattei en un referente internacional. Por eso es importante que nos visite en México y que comparta precisamente esa experiencia. En nuestro estudio de la Ciudad de México se encuentra Pedro Moctezuma Barragán. Pedro Moctezuma Barragán es coordinador del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y junto con otros organismos y otras instancias han desarrollado ideas importantes con el propósito de establecer o de crear o de impulsar una iniciativa ciudadana precisamente sobre el agua. Ley General del Agua, pero desde la perspectiva ciudadana, que ciertamente busca contrastar o confrontarse en cierto sentido con el eje de iniciativas oficiales que tienen un perfil privatizador. El debate abierto y la visita de Ugo Mattei en México es muy importante. Ugo, cuéntanos lo que sucedió en Italia. ¿De dónde partimos para lograr una revocación de una ley? Partimos de una privatización muy ambiciosa del gobierno de Berlusconi. Ya que, hecha. Sí, en 2009 el gobierno de Berlusconi ha tentado una privatización muy ambiciosa y el agua no se privatiza. El agua privada es un gran problema social porque el agua es un bien común, un derecho fundamental. Entonces, el alargamiento de la lógica mercantil y comercial nel idrico creava mucha perplexidades y preocupaciones en muchos de nosotros y particularmente de juristas a la universidad. E cuando abbiamo pensato di tentare una abrogación utilizzando una prospettiva che la Costituzione italiana del 48 rendeva possibile. Muy, muy difícil. En Italia solamente el aborto, el divorcio y la ley electoral habían obtenido el número de votos necesarios, que es muy, muy, muy, muy significativo en nuestro país. Pero el agua tiene un poder casi mágico. El pueblo comprende que si privatizas el agua, es una sorta de asservimiento del pueblo al interés económico de multinacional. Entonces, son participado y han firmado por el referéndum. ¿Cómo fue el discurso? Es decir, bueno, como estás planteando, se convenció a la gente bajo argumentaciones que llegaron al punto de decir que si se privatiza el agua, se esclaviza a la gente. ¿La palabra que usaron fue esa? Sí, la palabra fue ¿esclavos? Esa porque, sí, porque el nuestro cuerpo, el humano, es hecho por el 80% de agua. Y podemos vivir 3 días sin agua. Entonces, quien controla el agua controla el pueblo completamente. Es posible de obtener risultados políticos incredibili col controllo dell'acqua. È un grande ricatto. È un paese che consente el gobierno privado del agua de los intereses multinacionales, es un país que renuncia a la soberanidad, a la soberanía. Entonces, era importante utilizar palabras fuertes porque el pueblo tiene de comprender la importancia de la cuestión. Entonces, y claro, bueno, es fuerte la palabra esclavo, Pedro, desde luego, en, este, en esta narrativa, digámoslo así. En el caso mexicano, ¿cómo conecta lo que nos cuenta Hugo de lo sucedido con Berlusconi y el agua y lo que en México está sucediendo en el debate, en la discusión, en las iniciativas, Korenfeld primero y ahora con agua? Al igual que en Italia, en México hay un amplio movimiento que logró construir una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. En este movimiento participan 16 universidades, la Unión Nacional de Trabajadores, comisiones de cuenca de diversas regiones del país, la Central Campesina Cardenista, la Central, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y una veintena de organizaciones cívicas ejidos. Participan también parroquias, empresarios conscientes del medio ambiente. En fin, es un movimiento que logró aglutinar en un primer congreso en 2012 a 440 expertos que nos hemos dado a la tarea de presentar una ley con una agenda que permita tener agua de calidad para todos, agua para los ecosistemas, agua para la soberanía alimentaria, poner un fin a la contaminación, lograr evitar la vulnerabilidad a sequías e inundaciones, frenar el minado de acuíferos que se da en todo nuestro país y que está causando graves hundimientos, y una cuestión importante, acabar con la corrupción y la impunidad. ¿Solo eso? Es una iniciativa pretenciosa. Sí, amplia. Buscamos darle la vuelta a un modo de manejo que nos empieza a doler a los mexicanos. ¿Una es crisis? Muy crítico, le podemos llamar ya crisis del agua, bajo responsabilidad de Conagua. Tiene desde 1989 27 años haciendo un mal gobierno del agua. Y por ello estamos buscando crear instancias ciudadanas que manejen el agua en nuestro país. ¿Instancias ciudadanas, no instancias de Estado? No, decimos que el agua es de la nación, para que siga siendo, o sea, bien común. Órganos colegiados, órganos ciudadanos, un organismo público descentralizado que maneje el agua en nuestro país, con una participación ciudadana de abajo arriba, en la letra del artículo 4 constitucional, reformado el 8 de febrero de 2012, se plantea que la participación ciudadana tiene que ser garante para el derecho humano al agua, junto con los tres niveles de gobierno. Se plantea que el agua debe ser equitativa y sustentable. Y precisamente eso es lo que se está buscando con instancias que se proponen desde la comunidad en el territorio, a nivel de subcuenca y cuenca, y con una contraloría ciudadana que permita la vigilancia, las sanciones a los funcionarios que no cumplan con la ley, y lo mismo a los concesionarios que violen sus obligaciones. Esta iniciativa que suscriben la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Sierra Nevada, de la cual formas parte como programa de investigación, la UAM, este seminario universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, como los rostros, digamos, institucionales de esta iniciativa, ¿en qué fase van? Es decir, una iniciativa que está redactada, pero para convertirse en iniciativa ciudadana tienen que juntar un montón de firmas. Estamos en campaña de firmas. ¿Cuántas necesitan y cuántas llevan? De 90 mil, necesitamos 104 mil. Bueno, porque es un millón y medio, ¿eh? Claro. Bueno, ¿cuántas necesitan? Es el arranque, necesitamos 104 mil. 104 mil, ¿y llevan? Estamos arriba de 90 mil. Entonces, en estas semanas previas a nuestro tercer Congreso Nacional, el 22 y 23 de octubre en Xalapa, Veracruz, en el INECOL, vamos a cumplir el objetivo de reunir las firmas para poder presentar la iniciativa regresando de Xalapa el 24 de octubre. Entonces ya estamos cerca que se presente esa iniciativa. ¿Algún partido político la ha visto con simpatía para hacer la propia o van a llegar directamente? El movimiento no tiene color, es un movimiento que desde luego invita a las mexicanas y mexicanos sin distingo de raza, credo, religión, partido, pero estamos apelando a los legisladores como ciudadanos. Precisamente para descarrilar la ley Korenfeld se logró el apoyo de 40 diputados federales, 22 senadores el año pasado, de 5 partidos. Uh-huh. Y lo que estamos llamando es a tomar el agua como algo que no debe ser objeto de lucro ni económico ni político, sino una responsabilidad de los legisladores hacia la nación. Déjenme, Pedro, Hugo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en esta. Empezamos en esta conversación, Pedro, Hugo, hablando del agua, hablando de esta iniciativa ciudadana, bueno, lo que pretenden que se convierta formalmente en una iniciativa ciudadana, Ley General de Aguas en México. Están en la recolección de firmas, como lo has dicho, Pedro, y está la experiencia de Italia y lo que sucedió con Ugo Mattei y esta movilización, porque al final de cuentas activaron una movilización ciudadana que se convirtió en votos y revocó, abrogó, mejor dicho, sí, una legislación. Cuéntanos cómo era la ley en términos de su operatividad y cómo está hoy Italia, qué lograron. La ley era muy simple, era una obligación de las comunidades locales, de las alcaldías, de privatizar el agua y los servicios locales, transportes y basura, a través de una pública venta, una oferta general de venta internacional con los sujetos privados internacionales que podían demandar en una competición de ser loro los gestores del servicio. Era un modelo pensado de la Comisión Europea, de la Banca Mundial, del Fondo Monetario. Hay todos los intereses globales financieros y no solamente financieros, porque Italia tenía 80% de los servicios públicos, incluida el agua, en la propiedad del Estado. De los gobiernos y de los gobiernos locales. Entonces el público estaba muy desarrollado y el valor era muy, muy alto, 200 millardos de euros, la calculación. ¿200 millones de...? Sí. ¿200 mil millones? No, 200 trillones. ¿Trillones? Sí. ¿De qué número estamos hablando? 200 mil millardos. Sí. De tres bloques de 13. A ver, ¿200 mil millones? Sí. Exactamente, de euros. ¿Qué es la inversión más grande de Europa? La más grande de Europa. La precedente privatización en Italia de los 91 era de 130 millones de euros. Quella inglés de Margaret Thatcher era 145. Más grande que las de Thatcher. Uh-huh. O sea, enorme. Entonces, inmensa. Inmensa y estaba... ¿Solo por el sistema hídrico? No, hídrico, transportes y basura. Todo sí, junto sí, era sí, esta inversión sí, inmensa. En el grande silencio, sin debate público, sin nada. Porque la cosa muy importante en Italia fue la construcción de un debate público. Nosotros habíamos dicho, es un saqueo, es una cosa muy peligrosa y el agua era el símbolo de esto. No era solamente el agua del referéndum, era basura y transporte, pero el agua va al corazón de la gente. Privatizar el agua es como privatizar el aire. Es como ese, el sol. Sí, es una idea muy, muy fuerte de un dono de Dios, una lógica diferente de una lógica mercantil. Entonces todo el mundo católico, todo el mundo religioso, el mundo no de la izquierda tradicional, ha estado muy movilizado sobre el punto. El agua es vida, es vida. Nosotros decíamos, se escribe agua, se lee democracia. ¿No? El agua y la democracia son dos bienes muy... que, de curar. son tus bienes en gran peligro de escomparir. El agua y la democracia. ¿Se lee agua y se dice democracia? ¿Esa es la frase? Si se escribe agua, se lee democracia. Se escribe agua y se lee democracia. Eso es correcto. Sí. Exactamente. Pedro Moctezuma, ¿cómo sería en el caso mexicano la descripción de lo que ustedes llaman una iniciativa privatizadora? Es decir, transferir a manos privadas lo que hoy hace con agua, estrictamente hablando, o cómo está planteado desde la perspectiva oficial esa iniciativa que se ha llamado privatizadora. Sí, a través de una dinámica de concesionamiento que beneficia la minería tóxica, el fracking, agroexportadores, cerveceras, refresqueras que están aprovechando agua en zonas desérticas a costa de las comunidades, de las familias, de la pequeña y mediana agricultura. Es la asociación pública-privada que termina por el control de las transnacionales que han sido expulsadas de Europa y que vienen a México. Pongo el caso de Veolia en la Ciudad de México, que junto con Suez sufrieron ya la cancelación de sus concesiones en París y que ahora están buscando entrar a... Uh-huh. Ya de hecho están en cobro, facturación, son responsables de los cortes de agua que muchos sufrimos y que van en contra de la Ley General de Salud, pero ahora lo que se estaría buscando es poderles concesionar a 25, 30 años. Sí. Tienen mucho poder los franceses y los americanos de Bechtel. Tengo mucho poder económico, mucho poder de condicionamiento del proceso internacional del Banco Mundial y del Fondo. Uh-huh. Entonces, la filosofía de la privatización es una filosofía neoliberal, eficientista, muy articulada, con mucho consenso académico, periodistas, porque es el consenso, el Washington Consensus, uh-huh. es la visión dominante. Entonces es muy importante de regresar a una dimensión, a un nivel de comunicación más simple, no técnico. Uh-huh. No hay nada de técnico aquí, hay profito sobre agua o agua bien común. Uh-huh. No es técnico. No, yo soy stato el presidente del acueducto de Nápoles por 2 años. Dopo el sistema de agua sí. republicizado de Nápoles. Uh-huh. No es difícil el gobierno del agua. Tiene honestad, tiene investimientos de largo periodo, tiene de decir al pueblo de consumir poquita agua, porque el agua es escasa, una lógica diferente de la lógica mercantil. Déjenme hacer una pausa, sí. Pedro, y me cuentas ahora, sí. Al regreso. Uh-huh. Volvemos. Regresamos, Pedro Moctezuma Barragán. Ibas a decir algo antes en el bloque anterior. Sí, en el mundo ya se está revirtiendo el proceso de privatizaciones. En los últimos 15 años son 295 ciudades que ya volvieron pública el agua. Mencioné París, agrego Berlín, Atlanta, Montevideo. 295 ciudades. Buenos Aires. En fin, en todo el mundo se está dando este proceso y está como los cangrejos, ¿no? Recibiendo a estas empresas que dieron malas cuentas, altas tarifas, no invirtieron durante el tiempo de sus concesiones, despidieron a los trabajadores y, en fin, causaron un caos en los lugares en donde llegaron para buscar hacer del agua un negocio. Por eso hay tanta sensibilidad, afortunadamente la respuesta en México es muy fuerte, a favor de mantener el agua en manos comunitarias, en manos públicas y poder participar en la toma de decisiones como ciudadanos de este vital líquido. Pues se acabó el tiempo, Hugo Mattei. ¿Qué mensaje le dejas a México ahora en tu visita? Ayer, muy, muy impresionante la articulación, la ley de iniciativa popular es particularmente avanzada. Y más avanzada de la ley italiana. ¿Ah, sí? Sí. Hay 15 años de elaboración teórica. El Movimiento Internacional de los Bienes Comunes ha estado muy activo. La ley, la propuesta de ley es veramente de primer nivel. Entonces, ahora la cuestión es política. Es muy difícil por mí en 2 días comprender la situación política. Bueno, nosotros llevamos muchos años y tampoco la comprendemos. Bizarra. Es difícil. La situación política es muy internacional, ¿no? Es incomprensible, per se. Hay mucha de la misma dinámica. Uh-huh. Entonces... son contentos de estar acá. Así es. Bueno, pues Hugo Mattei, gracias por estar en este programa. Gracias. Ahora en tu visita a México, Hugo. Gracias, Pedro, por estar aquí. Y bueno, simplemente me quedaría, Pedro, con esta parte sobre, en cuenta receptividad, hace un momento te pregunté de partidos políticos, ¿hay receptividad en el Congreso mexicano? ¿Cómo sientes el clima para el tema del agua? Sentimos que sí, que puede haber un debate y pedimos que sea público y que podamos examinar todas las soluciones que proponemos con mucha seriedad. En el país, ¿dónde estarán los focos principales de preocupación en esta crisis descrita hace unos minutos por ti? Bueno, está el problema grave en Monterrey, por ejemplo, con estas tentaciones de hacer grandes acueductos. La presa Las Cruces en Nayarit, en el último río prístino del país, el río San Pedro. Y hay un proceso de licitación que está afectando mucho al occidente del país y a la comunidad Nayarí. Tenemos en la Ciudad de México un desalojo de 800 millones de metros cúbicos de aguas que podían ser tratadas y que podían darnos a cada uno de los habitantes del Valle de México, de los 22 habitantes, 109 litros por persona día. Si no se arrojaran estas aguas sin tratar y mezclando aguas de lluvia con aguas residuales. Uh-huh. Actualmente van al Golfo de México y hay un proyecto que lleva años y está por encima de los 50 mil millones de pesos para llevarlos a Totonilco, uh-huh, a 12 metros de profundidad, con bombas, con un enorme gasto energético que las mandarían fuera de la cuenca. Esto ya está pasando en el túnel La Compañía, uh-huh, tres grandes inundaciones, 2000, 2011 y 2010 y 2011, en donde estos proyectos fracasaron. Son mega obras que no manejan el agua por gravedad, a bajos costos, proyectos que han sido autorizados como el lago Tláhuac-Xico o el simple hecho de sistemas de captación familiar. Con el presupuesto que se ha usado para el túnel de Emisor Oriente, se podía dotar, según Enrique Lomnitz, a 2 millones de familias de sistemas de captación. No, todo un tema. Y de almacenamiento en cada uno los hogares. Otros focos rojos es la contaminación, que en el proyecto de ley Korenfeld no se corrige. Habremos otro programa, Pedro, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Pero bueno, nos has dado un buen resumen. Gracias, Hugo. Gracias, gracias, Pedro, a los dos. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima. Gracias a los dos.